Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par hoy jueves 20 de junio de 2013. Este programa llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Fidel Barbarito. En la Dirección General de la Estación, Vladimir Sosa Sarabia. En los controles el día de hoy nos acompaña por segunda vez Víctor Cropet. Bienvenido, Víctor, a la ventana. ¡Aplausos! ¡Qué rico! Así, sí, señor, Luigi no se encuentra con nosotros, pero está Víctor, que lo hace excelente. Y, bueno, aquí está esta servidora, Enza García, acompañada por todos ustedes, que son las personas más queridas de todas las mañanas, a quienes les lanzamos muchísimos besos y abrazos y amapuches, y presentamos el programa con Cheo Feliciano, Cantar una Esperanza. Esperanza, alegría, buenas vibras. Patria bonita, señores. Hoy tenemos patria. Y fíjense ustedes, ¿no? Tenemos muchas cosas que celebrar, pero antes, para aquellas personas que se encuentran cerca del centro de Caracas, que les guste la poesía y tengan un tiempito, pues les recordamos que se está llevando a cabo el Festival Mundial de Poesía y hay varios eventos para el día de hoy donde pudiera llegarle. Por ejemplo, si usted está cerca del Boulevard Panteón por el casco histórico, si va a las 11 de la mañana a la Casa de Nuestra América José Martí, va a haber una charla-taller sobre traducción poética que llevada a cabo esta charla-taller por Luis Carlos Neves de Brasil. Y si está por los lados de Bellas Artes, por el Teresa Carreño, en Parque Los Caobos, la UNEARTE, a las 11 de la mañana en las librerías del sur del Teatro Teresa Carreño será la presentación del libro Obra Poética Efraín Hurtado, de la Fundación Editorial El Perro y la Rana. El presentador, nuestro Luis Alberto Crespo. Y a las 2 de la tarde se va a llevar a cabo, también en las librerías del sur del Teatro Teresa Carreño, la presentación del libro El Ciclo de las Palabras, Poemas para tu Viaje, de Emilio Hernández, de la Fundación Editorial El Perro y la Rana. Y adivinen quién es el presentador. Roberto Malaver. Así que quien quiera escuchar poesía, quien quiera hablar sobre libros y quien quiera divertirse con un montón de odas, pues les invitamos a que se encuentren con Roberto Malaver en esta presentación del libro El Ciclo de las Palabras, Poemas para tu Viaje, de Emilio Hernández, en la librería del sur del Teatro Teresa Carreño. Hay otras actividades que a lo largo del programa se las iremos adelantando. También felices, mira, Víctor, vamos a poner bastantes aplausos porque el equipo venezolano de espada vence a Estados Unidos y se titula campeón en el Panamericano de Esgrima. Sí, señor, así es. ¡Viva Venezuela, carajo! Y encima es que le dimos a los Estados Unidos, ñaca, ñaca. Sí, señor, el equipo venezolano de espada vence a Estados Unidos y se titula campeón en el Panamericano de Esgrima. La selección nacional de espada masculina logró este miércoles medalla de oro en el torneo por equipos del Campeonato Panamericano de Esgrima que se efectúa en Cartagena, Colombia. El equipo criollo, integrado por nuestro Rubén Limardo, Silvio Fernández, Francisco Limardo y Kelvin Cañas, se impuso 45-35 ante los gringos, ante Estados Unidos. Silvio Fernández fue el encargado de cerrar el combate, quien este domingo se convirtió en el campeón dentro de la categoría de espada en la referida competencia. Temprano, la selección nacional femenina de florete logró medalla de bronce al imponerse 42-31 ante México en el torneo por equipos. Los combates del Panamericano comenzaron el pasado sábado y se extenderán hasta el próximo 21 de junio en las modalidades de espada, sable y florete. Así que bueno, muy contento, felicidades a nuestro equipo de esgrima por esta medalla de oro en el Panamericano de esta disciplina. Y nos vamos entonces a cerrar, ¿no?, lo que fue la gira que realizó el presidente Nicolás Maduro por Europa. Recordemos que el día de ayer el presidente Maduro llegó a Francia y allí selló. Bueno, se encontró con el presidente François Hollande y bueno, y también se establecieron varias alianzas estratégicas, entre ellas pues la compra de aviones Airbus para aumentar la flota de Conviasa. Ojalá Conviasa se transforme en la línea aérea bandera de Venezuela, ojalá llegue a los niveles e incluso supere los niveles de lo que fue nuestra añorada Viasa desguazada. desmembrada, destruida por las políticas neoliberales de la Cuarta República en la década del 90. Pues bien, tras sostener un encuentro ayer en el Palacio del Elíseo en París, los mandatarios de Francia y Venezuela, François Hollande y Nicolás Maduro, respectivamente, manifestaron su intención de avanzar en la construcción de una alianza estratégica. Los presidentes anunciaron que se sentaron las bases para dicha alianza, la cual aspiran que se transforme en el motor para una mayor cooperación entre Europa y Latinoamérica, reseñó Telesur. Maduro dijo que le pidió a su par francés apoyo para impulsar el desarrollo industrial y tecnológico en Venezuela. Nuestra patria tiene todas las posibilidades de ser una potencia media en Latinoamérica, más allá de lo que somos en el terreno energético, subrayó. Precisó que en julio se realizará en Caracas la reunión de la Cuarta Comisión Mixta Franco-Venezolana, la cual debe servir para ir construyendo un documento que podría estar finalizado antes de que acabe el año, para fijar una relación superior en diversos temas. Por su parte, Hollande dijo que la reunión fue propicia para manifestar la voluntad común de ampliar la alianza en materia económica, científica y política. Somos favorables a que Latinoamérica pueda dotarse de las instituciones adecuadas para su desarrollo. Insistió en una mayor integración latinoamericana redundará positivamente en las relaciones con la Unión Europea. Sobre el proceso de paz en Colombia y sus implicaciones para Venezuela, Hollande afirmó que existen perspectivas favorables. Declaró que dichas proyecciones son positivas tanto para que Colombia recupere la paz como para que se saneen y mejoren las relaciones entre Bogotá y Caracas. El mandatario galo dijo además que el papel de Venezuela es fundamental para la pacificación colombiana. Creo que el presidente Maduro es consciente de su responsabilidad, sentenció el jefe de Estado francés. Bueno, y aquí en esta nota de Ciudad Caracas, se reseña entonces el acuerdo con Viasa Airbus. El presidente Nicolás Maduro visitó el stand de Airbus en París International Air Show 2013, que se realiza en Francia en horas de la mañana de ayer, informó una nota de prensa de Miraflores. La visita la realizó el mandatario a propósito de la intención de nuestro gobierno de fortalecer la aerolínea con Viasa a través de un convenio que será establecido entre Venezuela y la empresa aeronáutica y aeroespacial Airbus. Estamos conversando para la adquisición de varios aviones. Tenemos una propuesta grande para una línea aérea, explicó el jefe de Estado a Venezolana de Televisión a su llegada a París el pasado martes. El International Paris Air Show 2013 se lleva a cabo entre el 17 y el 23 de junio en el marco de la recuperación del sector aeronáutico mundial. En dicho evento, las empresas exponen sus últimas creaciones tecnológicas, informan sobre nuevos convenios y sostienen reuniones de negocios. Con Francia, el gobierno bolivariano ha desarrollado lazos de integración estratégicos para llevar a cabo proyectos de infraestructura, tecnología, energía, petróleo, cultura y educación que incluyen transferencia tecnológica. Así que bueno, muy productiva la visita de nuestro presidente Nicolás Maduro allí a Francia. Y bueno, y tenemos varias informaciones. Una muy interesante tiene que ver con Eduardo Samán y el Indepavis. Samán anunció que hoy será relanzado el Indepavis. Estamos depurando la institución. El presidente del Indepavis, Eduardo Samán, informó que hoy será relanzada la institución con el fin de continuar la lucha contra la corrupción. Estamos depurando la institución para que el esfuerzo que hace el Ejecutivo Nacional no se diluya en la cadena de comercialización, expresó durante una inspección que realizó junto al ministro de Agricultura y Tierras, Iván Gil, en el mercado municipal de Catia, en el oeste de Caracas, el pasado miércoles. Samán resaltó que serán anunciadas medidas que apunten a la incorporación de los movimientos sociales, en particular de los estratos medios de la población, al combate como estos flagelos. Y hace poco, en esto, creo que fue ayer, que nuestra usuaria Lucila Mezquita, un beso grande Lucila, ¿no?, escribió en el grupo de Facebook que bueno, que le dejen a las comunidades, que uno sabe quién es el especulador, que si las amas de casa. Bueno, uno de los planes que leí en una nota de prensa, en una entrevista que le hicieron a Eduardo Samán, es que los sectores organizados, y eso es verdad, los sectores populares, y eso es algo muy cierto, están mucho mejor organizados que la clase media. La clase media tiende a encerrarse, eso lo digo yo, tiende a encerrarse en sus apartamentos, convivir de repente con los vecinos, hola, hola, chao y chao, con los vecinos de su piso, quizás dos personas más de su edificio, pero es raro que acudan a las asambleas de condominio, es raro que se organicen, ¿verdad? Haya iniciativas que unan a todos los vecinos, ¿no? aunque mi edificio les encanta hacer misas, ¿no? Y realmente eso no es mi, no tiene mucho que ver con mis gustos, ¿no? Pero bueno, el asunto está que la clase media, pues tiende a, pues, en la medida que la gente parece que tuviera más dinero, como que se va aislando más, se va metiendo en guetos, ¿no? Y los sectores populares están mucho más organizados. Entonces, ¿qué es lo que está proponiendo Eduardo Samán? Eduardo Samán lo que propone es formar, ¿no? Dar cursos de adiestramiento, de formación a las personas clase media para organizarlas en algo que se llame, algo así como amigos del Indepavis, y darle la potestad a estas personas de la clase media, estas personas de la clase media organizada, porque también tenemos que aprender a organizarnos, ¿verdad? Dar la potestad de dar el regaño, de aplicar en cierta forma las primeras sanciones. Es decir, bueno, una notificación, una calcomanía, qué sé yo. Y en el caso de una reincidencia, entonces ahí sí actuarían los fiscales de el Indepavis. Esa era una idea que soltó Samán en una entrevista que le hicieron, no sé si a principios de esta semana o a finales de la semana pasada. Entonces, ¿qué es lo que dice Samán? Estamos alistando la tropa para luchar contra este flagelo. La especulación, el acaparamiento y la corrupción dentro de las instituciones, agregó. Comentó Samán que una de las principales tareas de la institución es trabajar en el marco de la mano con el pueblo para mantener la vigencia permanente y evitar así el cambio de precios de los productos básicos, cosa que ocurre mucho en nuestros supermercados. Hechos recientes, recordemos, el pasado 9 de junio, autoridades venezolanas desmantelaron una banda que se dedicaba a extorsionar a propietarios de establecimientos comerciantes del establecimientos comerciales del Distrito Capital, argumentando trabajar en el Indepavis. En el operativo anticorrupción fue detenido Trino Martínez, quien se desempeñaba como director nacional de inspección y fiscalización. Tras este hecho, Samán fue designado como presidente, cargo que ya había asumido hasta 2010. El viernes pasado, el presidente Nicolás Maduro ratificó la reestructuración del Indepavis para así garantizar los derechos del pueblo venezolano. Dijo Maduro, le he pedido un plan al compañero Eduardo Samán, quien ya lo tiene listo, para hacer una reestructuración completa del Indepavis, porque fue creado para proteger al pueblo y no para aprovecharse de esos cargos, para robar al pueblo y enriquecerse de ellos, sentenció. Al respecto, la semana pasada, el ministro para el Comercio, Alejandro Fleming, indicó que es una obligación del gobierno sanear y fortalecer el Indepavis como instrumento de lucha contra la especulación y el acaparamiento. Son las 10:21 minutos, se acerca el momento de hacer la pausa, ya tendremos más informaciones también sobre esto de el Indepavis. Les recordamos que esta semana que como parte del Festival Mundial de Poesía, pues la musicalización de La Ventana va a estar relacionada con temas que sean, ya sean poemas cantados, musicalizados o tengan letras muy poéticas, ¿no? Y por supuesto, compartir con ustedes algunos poemas. Antes de ir a la pausa, aquí hay un poema de Mario Benedetti, ¿no? Eso sí es un poema de Mario Benedetti, muy simpático, que espero que les guste. El poema se llama Viceversa. Tengo miedo de verte, necesidad de verte, esperanza de verte, desazones de verte. Tengo ganas de hallarte, preocupación de hallarte, certidumbre de hallarte, pobres dudas de hallarte. Tengo urgencia de oírte, alegría de oírte, buena suerte de oírte y temores de oírte. O sea, resumiendo, estoy jodido y radiante. Quizá más lo primero que lo segundo. Y también viceversa. Mario Benedetti, Viceversa. Y en la pausa vamos a colocar una de las canciones más hermosas de nuestro Ali Primera. Es realmente pura poesía. Poesía. Es hermosísima. Y la vamos a presentar interpretada por una gran cantora venezolana que es Daisy Gutiérrez, de su disco La Dulzura de Ali, el tema Blanquísima Gaviota. Bienvenida mi alma, bienvenida mi costa. Bendita sea tu sed, que te trajo hasta mí después de la tormenta. Viento sur de mi vida, que si llegaste herida, te curé en mi remanso. Blanquísima gaviota, quiero ser agua clara para tu ser oceánica. Blanquísima gaviota, quiero ser agua clara para tu ser oceánica. Cuando sanen tus alas, aumentará mi miedo. Y al conjuro del viento y añorando tu vuelo, partas a medianoche. No voy a detenerte, solo quiero rogarte que esperes la alborada para verte más blanca. Blanquísima gaviota, novia del mar y el cielo, para verte más blanca. Blanquísima gaviota, novia del mar y el cielo. Mis ojos llenaré con el cálido azul cuando tú te hayas ido. Y aunque no vuelvas nunca, sé que te esperaré, blanquísima gaviota, con agua dulce gaviota. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Alba Ciudad, 96.3 FM. Les habla Alejandro Silva, poeta venezolano, y quiero invitar a todos los usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM al 10º Festival Mundial de Poesía en homenaje a Hugo Chávez, Chelías Villarruel, Carlos César Rodríguez y José Antonio Escalona Escalona. Poema para Sebastián Silva. Qué hermoso el silencio de los árboles. ¿Cómo te hago mirarte desde mí para que sepas lo que callo? ¿Cómo borro el no estoy por ausente de tu gran duda? No pensarlo a plomo en mi trazo sin destino. Anhelo una llegada, concreto la exactitud del desvío, tú, bosque, universo mío, y me pierdo. Fuera de tu dulce lejura todo lastima. Enmudezco mis ojos por la canción melao de tu sonrisa. Te nombro Samán porque escuchas el silencio perfecto de los árboles y tu grandeza es mi cobijo. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos poesía, somos cultura. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Hay quien por miedo a la altura no se asomaría por esa ventana. Y hay quien le tiene miedo a la única vida que tiene. Yo vengo del alto afuera atravesando sabana, atravesando llanura, vengo cantando un corrido. Traigo polvo del camino, traigo polvo del camino, traigo la siempre amarraba debajo de un merecumbe. Recuerdo pasé nadando, recuerdo pasé nadando con mi caballo en la mugre. Yo me detuve en el Oresa, a orillas del río Arauca, donde pusimos la fiesta, donde se escuchaba el arpa, donde pedían las muchachas, donde pedían las muchachas canciones de Augusto Braca. Ahora me encuentro cantando en la ciudad de Caracas, donde todo es maravilla, donde todo es alegría. Pero les juro, mi hermano, pero les juro, hermanito, no hay tierra como la mía. El perrito callejero, inspirado en un perrito que iba caminando por la calle por ahí con en tres patitas. Vi un perrito caminando en tres patitas nada más. Una la tenía colgando y no la podía fincar, buscando en un basurero algo para masticar, ya que había tenido dueño y no lo quería más. Como yo era un callejero sin amor y sin hogar. Ñi, Ñi, Ñi, Ñi, Ñi, Ñi, Ñi, Ñi, Ñi, Ñi, Ñi, Ñi, Ñi, Ñi, Ñi, Ñi, Ñi, Ñi, Ñi, Ñi. Yo lo llamé a mi lado, que te quiero acariciar, pero estaba desconfiado y se puso a ladrar. La pedrada que le dieron es parte de la maldad. A otros nos pegan piedras en el alma y nada más. Su rabito se movía y comenzó nuestra amistad. Ñi, Ñi, Ñi, Ñi, Ñi, Ñi, Ñi, Ñi, Ñi, Ñi, Ñi, Ñi, Ñi, Ñi, Ñi, Ñi, Ñi, Ñi, Ñi, Ñi. Anduvimos por los pueblos, entramos en la ciudad. Dormíamos en las plazas, los dos contra el mundo y nada más. Mas un día que no olvido, ya no podía jugar. Los dos ojos como vidrio, la lengua espuma y nada más. Lo encontré tendido en frío y me puse a llorar. Es el cielo de los perros para una ciudad especial. San Lázaro te está esperando para poderte curar. Llegó antes uno tuerto y lo pudo arreglar con una para y ahora puede hasta mirar. Otro llegó sin oreja y ahora puede hasta escuchar. Ñi, Ñi, Ñi, Ñi, Ñi, Ñi, Ñi, Ñi, Ñi, Ñi, Ñi, Ñi, Ñi, Ñi, Ñi, Ñi, Ñi, Ñi, Ñi, Ñi, Ñi, Ñi. Llegó sin la cola, aullando ya sin parar. Le dieron la de un cometa y no deja de volar. Y llegó un cachorrito, no dejaba de llorar. Con leche de las estrellas lo fueron a amamantar. Mi perrito esperaba su patita y nada más. El perrito hacía así. Guau, guau, guau, guau. Y San Lázaro decía, ya yo te vi. Guau, guau, guau, guau, ya yo te vi. Guau, guau, guau, guau, ya yo te vi, ya te atiendo a ti. Guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau. Y cuando el santo lo vio, que no afincaba su pata, para ti mi callejero, una patita de plata. Cuando miren en las noches las estrellas de hojalata, es mi perro caminando por toda la Vía Láctea, con su patita va haciendo agujeritos de plata. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, guau, guau, guau, guau. Ah, 10:33 minutos, regresamos a la ventana con no podíamos dejar pasar el Festival Mundial de Poesía sin hacer referencia a un gran amigo y un gran poeta, que es nuestro querido Eduardo López, el poeta del Morralito. Y este tema, bueno, él es muy famoso por el Credo a Chávez, voy a aprender a leer, ya aprendí a leer, Los Hijos de Superman, pero de verdad que el poeta del Morralito preparó un disco de canciones infantiles que es una preciosidad. Y este tema, El Perrito Callejero, forma parte de este disco de canciones infantiles, ¿no? Entonces, qué bonito el perrito cojo que cuando muere, San Pedro le hace una patica de plata y entonces va abriendo huequitos en el cielo y esas son las estrellas que vemos todas las noches, ¿no? Es realmente bellísimo, aparte que, bueno, nos hago el guarapo a todas las personas que tenemos perros y amamos con toda el alma a nuestros perritos, ¿no? Que bueno, que nunca está de más. Bueno, saludos a la gente del colectivo Nevado, que está haciendo un excelente trabajo, un reconocimiento también a todas estas, más allá del carácter político, que si tienen algún carácter político o no, que no lo tienen, porque los animalitos no tienen partido político. Entonces, a todas estas organizaciones de protección animal, como por ejemplo APROA, Fundación Perros Sin Hogar, hay muchísimas, ¿no? Hay muchísimas que están cambiando esa visión del perro, los animales, ¿no? Perros, gatos en situación de calle, y van más allá. Van buscando la opción, no solamente de promover la adopción, sino también el darles una vida digna, ¿no? Y la solución al problema de los animales en situación de calle no está tanto en asesinarlos, porque igual se siguen reproduciendo y siguen naciendo. Está más bien en esterilizarlos, ¿no? Y ya que esperamos, ¿no?, que esta parte del programa también la escuche la gente de la Alcaldía de Caracas, para que revise el papel que hace Fundafauna. Oye, tenemos organizaciones, gente. Yo conozco personas que tienen sus casas como refugios de animales, porque para ellos la eutanasia no es una opción y debería ser en todo caso la última opción. Entonces tenemos que Fundafauna, la llaman cuando se quieren deshacer de perros o gatos molestos, entre comillas, ¿no? Y entonces tienen unas instalaciones donde te los tienen unos días, pero para nadie es secreto, que allí, si no los adoptan, les practica la eutanasia. Pero es que tampoco promueve la adopción. Nosotros nos metemos por internet y vemos 20.000 páginas, 20.000 cuentas de Facebook, de Twitter, de organizaciones de protección animal, con las fotos de los animalitos en adopción. ¿Por qué Fundafauna no hace eso? Pues uno, las revistas dominicales, en los periódicos, ¿cuántas veces uno no los abre y ve fotos de peluditos en adopción? Fundafauna, con los recursos que tiene y siendo una dependencia del Estado, ¿por qué no hace eso? Y así se salvan dos vidas. La del perrito que fue rescatado y fue dado en adopción, y la de otro que podrá ser rescatado y dado en adopción. Y cualquier cosa también es lo que hacen muchas organizaciones. Al animal se le cura, se le vacuna, se le esteriliza. Y bueno, y si no tiene un hogar donde puede vivir el animal, de repente se le puede dar a una comunidad para que esa comunidad lo cuide. Que eso también pasa. ¿Cuántas calles, cuántas cuadras, cuántos edificios, oficinas? Eso pasa mucho también en las construcciones. Que los trabajadores y los vecinos adoptan a un perrito callejero, ¿no? Entonces, de verdad que es un llamado que hacemos a la gente de Fundafauna para que, oye, reestructuren esa organización y la hagan más humana. La hagan más humana. Por allá uno, no sé si será una leyenda urbana, pero es de conocimiento de todos, a lo mejor es una leyenda urbana, pero es del conocimiento de todos que todos los viernes hay matanza en Fundafauna. Viernes Santo, ¿no? Donde sacrifican a unos pobres animales. Son las 10:38 minutos y abrimos la participación de la ventana. ¿Qué les pasa? Que están muy calladitos hoy. Nuestros números telefónicos, el 562-7949 y el 562-3953. 562-7949, 562-3953. También está disponible en las redes sociales el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter @laventanaabierta. Y en el grupo de Facebook hemos tenido muchísima participación. Bueno, la más reciente es la participación mía. Fíjense ustedes, es que ya les advierto y lo voy a ir recordando para que no se vayan a asustar ni se vayan a angustiar. Mañana viernes 21 de junio, la ventana no va a salir al aire. ¿Por qué? Bueno, porque yo, además de conducir la ventana, también soy trabajadora de Alba Ciudad. Tengo mi puesto de trabajo aquí y hago guardias. Afortunadamente son espaciadas, son cada 5 o 6 semanas, pero me tocó trabajar el sábado y el domingo pasado. Por lo que estoy muy feliz, porque eso me lo consagra la nueva ley orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. Merezco y necesito mis 2 días de descanso. Entonces, bueno, pero como Randall está de vacaciones, lo que decidí fue que mañana me tomo el día de descanso, el fin de semana, y como el lunes es feriado, solo me tomo un día, porque si no regresaría el miércoles. Entonces, solo me tomo un día. Entonces, bueno, mañana la ventana nos saldrá al aire. Pasa el fin de semana, el lunes es feriado y nos volveremos a escuchar el martes. Sencillamente mañana pues voy a disfrutar de uno de mis días de descanso porque me tocó trabajar sábado y domingo. Entonces, bueno, me toca, ¿no? Me toca un descansito. ¿Tenemos llamada? ¿No tenemos llamada? ¡Ay, vale! Pero habían sonado los teléfonos por ahí. Bueno, además de este anuncio que hice yo por el grupo de Facebook, nos escribe Vladimir Juica y nos dice: buenos días, camaritas. Ayer me quedé perplejo al escuchar una conversación telefónica entre una joven que estudia en la Universidad Simón Bolívar con otra persona que también estudia en esa universidad. Esta chica decía lo siguiente: chama, tienes que llegar a la uni porque ya te anotas en la hoja de asistencia y de ahí nos vamos a la protesta. ¿Cómo crees tú que el profe sabe si tú estabas o no apoyándolo? Esa conversación, dice Vladimir Juica, me hizo pensar, ¿será que esa hoja de asistencia que tiene el profesor es para cambiar asistencia a las protestas por nota? Les dejo esa perlita ahí. Bueno, esto es lo que la perlita que nos deja entonces Vladimir Juica. Tenemos llamada, buenos días. Ah, buenos días, ¿cómo está esa? Hola, ¿con quién hablo? Es Jesús, aquí del Marqués. Hola, Jesús, ¿cómo anda todo? Chévere. Pero bueno, rapidito, porque voy aquí entrando al odontólogo y le hice comentario a la persona, al muchacho que recibe la llamada, que es que tengo un rato llamando y el teléfono queda como mudo. Ay, no, okay. No repica. Oíste, porque no hace que sea eso lo que está ocurriendo. Ok. Mira, no, una pequeña rapidito de atención. Primero, bueno, con todos los acontecimientos de ayer, es triste para el perdedor lo que le está ocurriendo. En algunos países centroamericanos, sí. Muy lamentable. Ay, no, bueno. No, pobrecito, vale, quedó con los ojos, sí, más puyúos que de costumbre. Sí, sí, es una cara de esos, de esa gente que amanece todos los días. Mira, una cosita, yo que vivo, por ejemplo, en la zona del Marqués, ahí uh-huh. Instalado unos toldos la alcaldía, no, uh-huh. No me he parado ni siquiera, pero es generalmente la gente de Primera Justicia la que están tomando una firma, y no sé para qué serán, pero cuidado con aquellas personas que lleguen a firmar. Ojo, no vaya a ser que sean tomadas esas firmas para otra cosa que ellos quieran utilizar en un futuro. Uh-huh. Era eso. No sé qué. Felicidades. Okay. Te merece el día de descanso. Ay, gracias, Jesucito. Un beso grande. Y bueno, y respira hondo porque no es muy grato estar esperando al odontólogo. Un abrazo grandote, Jesús, un abrazo grande desde aquí. Y bueno, sí, está, bueno, tenemos al rey de los cretinos, que golpeadísimo, y están de un dolido, la María Corina está de toma este puñal, ábreme las venas, ¿no? Con esto de que Enrique Peña Nieto lo dejó muy claro, el presidente de México, dijo que no recibirá al líder opositor Enrique Capriles Radonsky, porque su gobierno reconoció el gobierno del presidente Nicolás Maduro y no interfiere en asuntos internos. Ojalá que esperemos que el presidente Santos coja ejemplo. Tenemos llamada, buenos días. Aló, buenos días. Hola, ¿con quién hablo? ¿Qué tal? Habla Fidel Álvarez de Petare, ¿cómo estás? Hola, Fidel, ¿cómo anda todo? Chévere. Oye, buenísimo, vi uno de los micros en BTV de Alba Ciudad, buenísimo, así pude conocer las voces que siempre nos hablan todos los días en la ventana. ¡Ay, qué bueno! Buenísimo. Mira, tengo un comentario después del comentario viene una pequeña reflexión. Ajá. Ayer yo fui al Bicentenario, al hipermercado Bicentenario de Plaza Venezuela. uno de los más grandes de Latinoamérica. Mira, nosotros tenemos un problema definitivamente. Entonces, fíjate, hay un alguien diseñó, como hay muchas quejas, entonces diseñaron lo siguiente. Una cola para entrar. Ay, Dios. Ok, para entrar. Entonces, tú tienes una cola para entrar aproximadamente, estuve aquí 45 minutos. Ok. Ahí entras, haces tu compra, no hay congestionamiento adentro, pero luego haces una sola cola para pagar. Entonces, ¿qué pasa? Hay una persona que distribuye, bueno, para la tal caja que vayan saliendo. Eso me parece muy bien. Está bien, pues. Pero eso se hace una vez que tú colapsas la capacidad instalada. ¿Qué significa esto? ¿Qué sabe cuánta caja tiene el hipermercado Bicentenario, que lo digo con todo el corazón, y mi comandante creyó en ese proyecto? Tiene 57 cajas registradas. ¡Wow! Pero muchísimas. Yo no he ido, la verdad. Y cuatro puntos de venta por caja. Esa es la capacidad instalada. Y 18 cajas operativas simultáneamente lo que estaban ayer. Imagínate. Mira, o sea, ni siquiera la mitad de las cajas estaban operativas. El 35%, amiga. Camarada. Mira, yo ayer le mandé como cuatro Twitter ayer. Yo me llamo 2% 2021. Mira, mandé la reaza. Por favor, auxilio. Mira, hablemos con los chinos, con los rusos, con los bielorrusos. A nosotros nos pasó lo mismo. Cuando hacíamos solamente que si 10 casas, 300 casas, tuvieron cuando vinieron los bielorrusos y los rusos y los chinos, que mira, 10.000 apartamentos aquí, 20.000 casas allá. Esos son los proyectos. Tenemos un macro supermercado, un hiper supermercado, y lo estamos atendiendo como una bodega. Sí. Estamos en el centro de la zona metropolitana. No, está súper bien ubicado el hipermercado. Tenemos un estacionamiento súper grande, tenemos vía de acceso súper grande, y tenemos 57 cajas instaladas, y eso solamente usamos 18 simultáneos. No vale, entonces, pero qué barbaridad. La otra, la semana pasada, mira, y si ellos quieren corroborar, yo soy ingeniero en sistemas, y si ellos quieren corroborar si eso es verdad o mentira, que chequeen la lista de los reportes de la caja operativa el día de ayer en el horario comprendido de 5 a 7 de la noche y van a ver que estaban operativas 18 cajas, porque esos son reportes que se sacan para ver cuántas cajas. Adicionalmente, en el Terraza del Ávila, perdón, Terraza del Ávila, no, pero ese es otro cuento. El de Palo Verde. Sí, ok. Es que te voy a comentar algo muy interesante del de Palo Verde. Ok, el de cuéntame. Palo Verde, el día jueves pasado, a las 5 de la tarde, pues yo vivo en Palo Verde, a las 5 de la tarde, de 11 cajas que tiene ese supermercado de capacidad instalada, solamente estaban funcionando 3. Lo que indica que es aproximadamente un 35-33%. O sea, ¿quién está usando? Mira, un tercio de la capacidad instalada, y la misma proporción se aplica también en Plaza Venezuela. Entonces, ¿qué sucede? O nosotros tenemos una gerencia que tiene que ver, hay una cuestión que se llama calidad de servicio. Calidad de servicio significa también utilizar lo que yo tengo disponible. Entonces, ¿qué sucede con todo esto? Que al horario pico, mira, tú sabes la cantidad de gente, camaradas, que trabajan por Plaza Venezuela, que quieren aprovechar su hora en lo que sale de la gente del CENIA, la gente de la universidad, que quieren aprovechar su hora para ir a comprar y no pueden pasar 2 horas ahí. Ahora no está chévere, porque antes eran 2 horas para pagar, pero ahora tenemos 1 hora para entrar y otra hora para salir. Son las mismas 2 horas entonces, pero una vez entrar, otra para salir. Mira, y lamentablemente a nivel de gerencia estamos quedando muy mal, muy mal. Porque no estamos utilizando la capacidad instalada. Y lo último para el cuento que nunca me gusta decir, pero hay que ser con la realidad. Tú vas a Plan Suárez. Plan Suárez, que queda en Urbina, tiene aproximadamente 35 cajas. Y de las 35, de repente 30 están funcionando simultáneamente. Entonces, mira, primero tenemos que ver la casa nuestra para ver cómo está, para poder después salir afuera. Entonces, esa era la pequeña reflexión y gracias por el tiempo y me disculpa esa emoción. No, vale, no te preocupes. Bien buena tu participación. Bueno, esperemos entonces que sea tomada en cuenta por las autoridades. Y no estaría de más, ¿no? Ya que nosotros tenemos derechos a bienes y servicios de calidad y el Estado debería ser el primer garante, por lo tanto, su red de hipermercados debería ser la mejor, la más eficiente de todo el país. Pues esperemos que también nuestro Samán tenga potestad sobre ese asunto. Y bueno, volviendo otra vez a Eduardo Samán, pues ya salió la Gaceta Oficial mediante una resolución publicada el día de hoy. Delegan en Eduardo Samán la facultad para remover y designar directores del INDEPAVIS. El Ministerio del Poder Popular para el Comercio delegó al ciudadano Eduardo Samán Namel en su carácter de presidente del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, INDEPAVIS, la facultad de designar y remover a los directores y personal de confianza adscritos a ese instituto. Así lo establece la resolución número 059-2013, emitida por el Ministerio del Poder Popular para el Comercio, publicada en Gaceta Oficial número 40.192, con fecha 19 de junio de 2013, que circula este jueves. En el referido documento oficial también fueron designados los ciudadanos Carlos Herrera, William Cañas, Manuel Riviera, Juan Trevijano, como directores del Consejo Directivo del INDEPAVIS, según lo decreta la resolución número 060-2013 del Ministerio del Poder Popular para el Comercio. O sea que ya Samán puede remover y designar directores del INDEPAVIS. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, Enza, Teresa. Hola, Teresa, ¿cómo estás? Bien, Enza, estoy de acuerdo con lo que expuso el señor anteriormente. Aquí tiene que de verdad llegar la revolución y ser unas personas con, como te digo yo, con mayor respeto hacia lo que están haciendo, con un logro que sea para toda la ciudadanía. Y a Eduardo Samán le deseo el mejor de los éxitos, mucha salud y que todos lo ayudemos. Y también hablando de eso, Enza, me parece una impunidad. Desde hace muchos años que la gente que estudia en la universidad, que se supone que son profesionales, más humanistas, que han aprendido muchas cosas buenas para el desarrollo de ellos y ayudar a la colectividad, hagan un hecho tan como tan grande con lo de los carros, con lo de los murales, con afectar tantas cosas. El estudio, ¿para qué les sirve, señores? No es para ser mejores personas, para evaluar mejor en la teoría. Situación. Esos carros quemados allí, yo me pregunto, Enza, allí, porque yo he visto cuando sacan esos carros así, esos autobuses que los entregan nuevos, bien bonitos, bien acomodaditos, allí no hay una ingeniería, que una parte que es de automotriz, porque ingeniería mecánica. Ajá, eso. Ellos deberían de aprender y que esos autobuses nunca estuvieran en mal estado. Deberían de ser como los médicos, que van aprendiendo, viendo sus pacientes, interesándose y llevando sus estudios a la práctica, porque no puede ser que en una universidad que recibe tanto dinero, entonces saquen un autobús vuelto una chatarra. ¿Y qué hacen los estudiantes? ¿Y qué hacen los profesores? ¿No sería un buen aval para ellos, una representación para el país, tener esos autobuses funcionando, hasta los carros más antiguos, que son muy lindos, verlos por ahí, tener la inteligencia, la capacidad, el amor de rescatar todas esas cosas? Señores, la universidad, no, esas cosas no deben quedar impunes, por más de que tengan autonomía ni nada, el dinero es de todos nosotros los venezolanos. Exacto. Y esto es Venezuela. Venezuela se respeta y ustedes, estudiantes, deberían ser los primeros en respetar donde están recibiendo unas clases y respetar a Venezuela y quererla más. No se supone que están estudiando para ser unas mejores personas. Demuéstrenlo. Y las autoridades, respeto, señores, que todo no es para siempre. Y ustedes un día van a tener que dar cuentas por eso. Porque esta es su patria. Ustedes se han comprometido a administrar un patrimonio que es de todos los venezolanos. Gracias y buenos días. Buenos días, Teresa. Mira, totalmente de acuerdo contigo. De hecho, es una de las cosas que plantea la ley orgánica de educación. Y creo que estaba, que si no me equivoco, eso estaba en la reforma a la ley de educación universitaria que terminaron echando para atrás, que es precisamente que las universidades trabajen con las comunidades para resolver los problemas de las comunidades. Ese es el deber ser. Lamentablemente no ocurre. Ellos creen que cumplen con su cometido, vendiéndote las prácticas de los muchachos en la facultad de farmacia o dando servicio gratuito en la facultad de odontología cuando te atienden los estudiantes de esa profesión, ¿no? No con odontólogos graduados, ¿no? Que está bien, las prácticas, bueno, sí hacen algo, pero yendo más allá. O sea, que si hay cerca una barriada de una universidad, de repente los estudiantes de ingeniería pudieran diseñar alguna forma de que no haya una luz, por ejemplo, o que eso no se inunde, tantas cosas con las que podría participar la universidad y que efectivamente no ocurre, ¿no? Así que mira, te doy toda la razón en lo que estás diciendo. Son las 10:53 minutos, es tiempo de ir a una pausa, pero bueno, nos vamos con un pequeño poema, antes del tema musical, de nuestra poeta Millo Vestrini, a quien Monte Ávila Editores Latinoamericana bautizó ayer una edición de sus poemas. Ella es una poeta bien interesante, Millo Vestrini, en paz descanse, son poemas sumamente fuertes, son muy femeninos, en lo personal me gustan mucho, es muy ácida realmente. Es realmente fuerte, ¿no? Tengo un poema pequeñito y es un poquito light. Para lo que ella escribía es light. Se llama Los Poderosos. Nada sentimentales, los poderosos. Nada amables, los poderosos. Nada sinceros, los poderosos. Nada sensibles, los poderosos. Eso sí, rancios, ejecutantes, vivisectores, graciosos, ostrones, los poderosos. Vamos a la pausa con un bello tema. El tema, bueno, todos lo conocemos por Ismael Rivera, ¿verdad? Este salsero, oriundo de Puerto Rico, Ismael Rivera, Maelo, pero lo interpreta de manera magistral. En otro ritmo, Susana Baca. Las caras lindas. Atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Seamos ciudadanos y no solo habitantes. Somos Alba Ciudad. Somos Alba Ciudad. Momentos en la historia. Durante años, muchos países y regiones han celebrado un Día Nacional e incluso Semanas del Refugiado. Uno de los más conocidos fue el Día del Refugiado Africano, que se celebra el 20 de junio en varios países. Como una expresión de solidaridad con África, continente que alberga a la mayoría de los refugiados del mundo, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Resolución 5576 el 4 de diciembre del año 2000. En esta resolución, la Asamblea General tomó nota de que en el año 2001 se cumpliría el cincuentenario de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. También, la Organización de la Unidad Africana había convenido en que la celebración de un Día Internacional de los Refugiados podría coincidir con el del Día de los Refugiados de África, que se observa el 20 de junio. Por consiguiente, decidió que a partir del año 2001, el 20 de junio sea el Día Mundial de los Refugiados. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. ¿Te enteraste? ¿Qué pasó? Pues salieron unas resoluciones que prohíben el ingreso de personas con armas a estadios, conciertos y discotecas. Pero, ¿cómo es eso? ¿Cómo me voy a proteger entonces? Esas medidas nos benefician a todos. Además, los organizadores de estos eventos deben garantizar nuestra seguridad e implementar mecanismos para controlar el acceso de las personas que están armadas. La Comisión Presidencial para el Desarme establece en las resoluciones las personas autorizadas para portar armas. Funcionarios y funcionarias de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Funcionarios y funcionarias de los cuerpos de policía. Los órganos de seguridad ciudadana y demás organismos de seguridad del Estado en cumplimiento de sus funciones. Personal de las empresas de transporte de valores o de seguridad privada debidamente autorizados. Personal de seguridad adscrito a entes, instituciones, organismos públicos nacionales y sedes diplomáticas cuando estén en cumplimiento de sus funciones. Y debidamente autorizadas por la Dirección General de Armas y Explosivos del Ministerio del Poder Popular para la Defensa. Comisión Presidencial para el Desarme. Alba Ciudad 96.3 FM. Creando conciencia, creando cultura. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Hay quien por miedo a la altura no se asomaría por esa ventana. Y hay quien le tiene miedo a la única vida que tiene. Ojalá que llueva café. grita mi cosecha, pitis alegre. Siembra una llanura de patata y fresas. Ojalá que llueva café. Cinco minutos, regresamos a la ventana con la gente de Café Tacuba y esta versión, que es mi preferida, del tema Ojalá que llueva café de Juan Luis Guerra. Bueno, de verdad que bien bonito este tema interpretado por Café Tacuba, pues y lo pasamos en el marco del Festival Mundial de Poesía. Y tenemos en línea desde el corte, desde hace tiempo, a nuestro buen amigo, nuestro corresponsal de los medios Odedores, Simón Ruiz de Yare. Simón. ¡Yuhu! ¡Simón! ¡Ah, caramba! ¿Será que está por ahí? Va a ver, revisa, Víctor. Mientras tanto, nosotros vamos adelantando mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter. Arroba la ventana abierta, nos dice Franklin Hernández. Arroba la ventana abierta, con Chávez altura en el combate. Aún lo visualizo aquel 14 de abril de 2002, Cristo en mano, perdonando a los golpistas, pidiendo unión. Dice Davis, en el Banco Bicentenario, para solicitar una tarjeta del Buen Vivir, te exigen de todo para negarla, al igual que las de crédito. Davis, es que la cédula del Buen Vivir es una tarjeta de crédito. Es la misma broma, con la diferencia que tienes, los intereses son más bajos que los de una tarjeta de crédito normal y que tienes más facilidades de pago que con las tarjetas de crédito y que son tarjetas de crédito para utilizarlas en locales, ¿verdad?, en comercios que son del Estado. No te sirven para utilizarlo, por ejemplo, en un centro comercial o en una cadena de peluquerías, pero son tarjetas de crédito. De hecho, si te fijas, la cédula del Buen Vivir tiene el logo de Mastercard. Es decir, Mastercard tiene que ver precisamente con eso. Es una buena iniciativa, no obstante, es una tarjeta de crédito. Entonces, si tú has tenido antes tarjetas de crédito, has tenido problemas con los pagos, es horrible. O sea, las tarjetas de crédito, se los digo por experiencia propia, son un verdadero infierno. Si has tenido algún tipo de problemas con tus tarjetas de crédito y tienes alguna deuda, te van a negar la cédula del Buen Vivir. Te la van a negar. O si tienes alguna rayita, algún expediente medio raro en tu historia crediticia, te la niegan. Porque se maneja con el mismo criterio capitalista, el mismo criterio de las tarjetas de crédito. Solo que, lo repito, es una tarjeta especial para utilizarla en locales del Estado, donde hay precios obviamente mucho más bajos que los comerciales, los intereses son más pequeños y tienes más facilidades de pago. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, Enza. Ay, Simón, me dejaste colgada, vale. Bueno, ¿cómo estás? Ya no, ya, bueno, ya eres, perteneces a la a Sopa Guindao. A Sopa Guindao. Sí, que es la Asociación de Pasajeros Guindao. Exactamente. Ah, bueno, usted es Guindao, ya pertenece a Sopa Guindao. Uh-huh. No, no estoy de Guindao, fue que se cortó la llamada y lamentablemente, pues, para acá no, las cosas no están muy buenas. Uh-huh. Muchos truenos, mucha agua. Sí, vale, estado. Pero eso no, no quita de que uno pueda llamar y que tengo que decirle a los oyentes que de ahora en adelante, pues, no se hace el Sistema Nacional de Medios Odedores y de la calle no se hace responsable por las cosas que vaya a decir, ni ENSA tampoco se hace responsable, ni Alvarito tampoco se hace responsable por las cosas que vaya a decir este escribidor de lo que era. Por ahí me llamaron de que yo lo que era un payaso y que era algo así, ¿no? Yo dije, bueno, señores, yo no tengo tanta neurona tan buena para ser tan personaje tan odiado, ay, tan no. querido aquí en el y tan mentado aquí en la redes sociales, pues yo soy uno de los más mentados. Por cierto, que hablando de mentado, por ahí salió uno mentado que se parece a los Bambán. Uh-huh. Y tiene que ver con los Bambán, dice, créalo si le da la gana. A Capriles lo han mandado tanto al carajo que ya se va caminando con estilo sandunguero. Así lo dijeron. Bueno, por ahí también hay algo que se pasó en México, lo estabas diciendo hace rato. Sí, Peña Nieto dijo que no va a recibir a Capriles. Sí, por aquí. Porque reconoce el gobierno de Nicolás Maduro. Es que yo, o sea, pudiera recibir a Capriles si Capriles no hubiera, todavía no estaría, no hubiera desconocido los resultados electorales, ni estuviera chillando por ahí diciendo que nuestro presidente es ilegítimo. Es verdad, aquí mandaron un tuit. Así de sencillo. Así, créalo si le da la gana. El Sistema Nacional de Medios Jodedores de la Calle felicita a Peña Nieto por recibir meros, no pargos. Ay, bueno, mira. O sea, está simpático el juego de palabras, pero déjame decirte que ese ya es bueno ir sacando estos chistes homofóbicos, porque la tendencia sexual de la gente, o sea, eso es asunto de cada quien, eso se respeta. Acuérdate que yo te lo dije, que no te hacías responsable por el Sistema Nacional. No, pero es que más allá de eso, a mí los chistes homofóbicos me molestan, también, en lo personal. Aquí está otro, pues, que no Dale. Te va a molestar a ti, y eso es para ti, porque lo acabas de decir. Dicen, créalo si le da la gana. Enza García no vive en un apartamento, vive en un monasterio, hacen muchas misas. Buenos días. Uy, vale. Bello, un abrazo grande. Nos vemos, pues. Un beso Fuerte. Grande, pues. Bueno, hablábamos con Simón Ruiz desde Yare, del Sistema de Medios Odedores. Y por el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, nos escribe Edwin Barajas, Bohemian Incubación. De acuerdo a nuestro santoral, hoy 20 es el día de San Silverio, y conozco a alguien bien serio, compa, pana y también carnal, sin nada de personalidad banal, del team de Somos Capaces, en donde son los propios haces para no permitir cancha al mal. Un abrazo al hombre que ve más allá de lo evidente, Ramón Silverio, en su cumpleaños. Un abrazo y un beso grande también a nuestro querido Ramón Silverio en su cumpleaños. Mucha salud y muchas bendiciones para ti, Ramón. Tenemos llamada, buenos días. Hola, Sonia. Hola, Sonia, ¿cómo estás? Pues muy bien. Mira, me encanta eso. Yo tampoco soy partidaria de estos chistes homofóbicos así. Muchas veces yo he dejado muchas veces de poner propagandas acerca del candidato perdedor, porque casi... Claro, pero es que si tenemos argumentos válidos para adversarlo, ¿por qué nos tenemos que meter en la suposición de su orientación sexual? Eso es asunto de él. A nadie le gusta que se metan con tu vida privada, con tu vida sexual y con tu orientación. Eso se respeta. Sí. Mira, fíjate, yo esta mañana tuve la experiencia con la gente de... Yo quiero hacer un llamado, bueno, de todas formas lo voy a hacer, ¿no? A la gente del Indepavi para que vengan a inspeccionar a todos los negocios, fuentes de sodas, cafetines que están en los alrededores del Hospital Vargas. Y a mí esta mañana me tocó que para comprar un juguito, y voy a decir la marca, bueno, los Andes, porque son muy buenos. ¡Ay, lo están vendiendo con sobreprecio! Espérate. ¡Qué cara más dura! De piña, que es muy bueno, le digo al muchacho del cafetín, le digo, bueno, mira, dame medio litro de ese jugo de piña. Entonces le doy un billete de 20 bolívares y le digo, ¿cuánto cuesta el jugo? Me dice 10 bolívares. Entonces veo y me dice, no, y le digo, no, pero tú no me puedes cobrar 10 bolívares, porque el jugo está marcado a 6.50, algo así, 6.90. Entonces me dice, no, regrésale el dinero, yo lo cobro a 10 bolívares, porque sí le dije, ah, bueno, está muy bien. Me vine con mi dinero, pero no se lo compré, no se lo pagué a 10 bolívares. Entonces, bueno, voy a hacer un llamado para que vengan a hacer una revisión bien exhaustiva en esos lugares, uh-huh. porque entonces la gente, es lo que yo digo, que la gente está sentada, le están cobrando sobreprecio y nadie dice nada. La gente se deja robar. Hay sí. personas que se dejan robar y se quedan calladas. Esa no es la idea, porque hablo yo sola, pero todos tenemos el mismo derecho, pues todas las personas que llegan aquí, los trabajadores de los hospitales, los pacientes, los familiares claro. de los pacientes, todo. Entonces eso hay que hacer una gran revisión. Y mira, bueno, voy en nada, voy a aprovechar a ver si en estos días voy a un poquito al Festival de Poesía. Ay, sí, qué rico. Que me encanta la poesía. Y ¿a bueno, quién no? Nada, un abrazo grandote. Y bueno, mucha suerte y bueno, para adelante y que Samantha tenga mucho éxito en el INDEPAV y eso esperamos todos, ¿sí? Uh-huh. Un abrazo. Un abrazo grande para ti, Sonia. Nos escribe Randy Bravo Segovia por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y nos dicen, para los que se les olvidó que es ser chavista, lo decía Lina Ron, aquí se los recuerdo, ser chavista es una condición de vida, es una doctrina ideológica, es una doctrina de fe. Ser chavista es ser puro en las palabras y limpio en toda acción. Amante con el débil, valiente frente al mal. Amigo de los buenos y siempre servicial. Ser chavista es ser noble, generoso, desprendido. Es sacar del bolsillo para darle al que no tiene abrigo, al que tiene frío. Comida al que tiene hambre. Techo al que no tiene casa. Lo demás no es. Esto lo dijo Lina Ron. Y Yaceir Rodríguez dice, ¿cómo hace falta Lina al igual que Chávez? Tenemos llamada, buenos días. ¿Cómo estás, Esa? Hola, ¿cómo estás, Briceño? Mira, yo me siento orgulloso honestamente de Nicolás Maduro. Él nos ha quitado, sí. parece mentira, pero nos ha quitado un poco de tristeza. Ha equilibrado un poco la cuestión, la conciencia nuestra. Pero qué labor tan increíble. El comandante sabía lo que hacía, definitivamente. Sí. Oye, mira, te digo sinceramente, me siento orgulloso de ese hombre. Ayer comentaba, por cierto, a Garanguibel, oye, que hacer la comparación, por lo menos física, del traje, ¿no? De este hombre que apareció con los ojos puyudos, con una chaqueta hasta arriba, uh-huh. aquel hombre despeinado, criticando el premio de la FAO. Y dijo que No. Ese perdió las perspectivas de todo, pues ¿verdad? De todo. Entonces, claro, ahora está más caliente porque México lo quiere recibir y entonces, contentos porque parlamentario de Deco asistió a la romería blanca que siempre es del Papa allá. Pero no, pero es que el tipo estaba con el montón de feligreses. Exacto. Entonces lo que hizo fue extenderle una carpetica con una barrera de por medio. Eso cualquiera hace eso. Esa es la romería blanca del Papa que le hace, tú sabes, el capitalismo popular. Sí, no, aparte que él todas las semanas sale, comparte con los feligreses en la plaza. O sea que si tú y yo vamos a Roma, podemos hacer lo mismo. Tranquilo. El Papa Francisco nos recibió. Y entonces aquí está Enza García, pues entregándole un proyecto de ley para la equidad de género en la Iglesia Católica. Mira, que me gustaría a mí por lo menos estrenar la nueva autopista Caracas Calaguayo Montame en un Airbus de primera clase con vacaciones en Bariloche. ¿Qué te parece? ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! Me encanta. Un abrazo grande, Briceño. Nos escribe Alni Niño al grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y nos dicen, camaradas, les invito a visitar el mausoleo de nuestro libertador. Al entrar al Panteón Nacional te encuentras con unos excelentes guías, quienes te acompañan y te ilustran de toda la historia que encierra cada espacio del Panteón. Felicitaciones a estos excelentes guías. El guía que nos acompañó ya cuando estábamos en el centro del Panteón nos muestra una de las pinturas que está ubicada sobre la puerta de la entrada principal, en la cual hay un niño zambo, y él nos pregunta a quién se parece ese niño. Y camaradas, es algo emocionante y que uno ve que todo en este mundo tiene un sentido. Ese niño de esa época, un zambo, pobrecito, es ver a nuestro presidente Chávez niño. Sí, es un cuadro de Tito Salas, efectivamente se ve la figura de un niño y es impresionante porque es el rostro del comandante Chávez. Es Chávez. Es impresionante. Vi una foto con el detalle de la cara del niño y es Chávez. Con verruga y todo. Es Chávez. Y eso lo pintó Tito Salas en el siglo XIX. Pero lo más impresionante es que yo decía, bueno, lo pudieron haber manipulado con Photoshop. Pero vas al Panteón Nacional, que es donde está ese cuadro. Y bueno, la verdad que lo de la verruga ahí no se le ve tanto, pero es Chávez. Fue una visión, fue una premonición futurista de Tito Salas, porque ese zambo, ese niño, representa al pueblo. representa al pueblo venezolano en lo que es la alegoría de ese cuadro de Tito Salas. Vale la pena ir, de verdad que sí. Dice, al niño es una emoción que sentí cuando mis ojos vieron a aquel niño y ver que mi comandante viene reflejado desde esa época. Luego de esta emoción entramos al mausoleo y qué belleza. Es una energía grande, aquel lugar mágico que guarda los restos de nuestro libertador. Sus tonos de luces, su grandeza, hace que uno se sienta que está entrando en un espacio especial. Tuvimos la suerte de ver el cambio de guardia, que es algo muy bonito. Les invito a vivir esta bella experiencia. Una sola cosa mala en la parte de afuera del mausoleo, en las placas de hierro que las pinten, que le dan una imagen por fuera de abandono. Por favor, completemos la belleza. Totalmente de acuerdo contigo, Alni. Yo trabajo al lado y, bueno, estuve el fin de semana porque no había entrado al mausoleo. Y quedé impresionada. Quedé impresionada cuando vi el cuadro. Y eso, ya te digo, ya lo había visto. Lo del el detalle del niño que se parece al comandante Chávez o que es el comandante Chávez. Y también, de verdad que sentí como una aparición en el pecho cuando entré donde está el libertador Simón Bolívar. De verdad que es algo imponente. Y la atención es espectacular. Tenemos llamada, buenos días. Hola, ¿cómo estás, esa? Es Consuelo Leal. Hola, Consuelo, ¿cómo te ha ido? Chévere, ¿cómo te va? Bien, bien. Mira, yo quería decirte unas cuantas cositas rapidito. Ajá. Primero, que de verdad cuando el comandante nos dijo que Nicolás Maduro, nosotros, bueno, confiamos en lo que nos dijo nuestro comandante, con los ojos cerrados fuimos y votamos por él, pero no lo conocíamos. Uh-huh, pero hoy en día yo me siento orgullosa del presidente que tengo, pero más que orgullosa, siempre con la nostalgia de mi comandante. Claro. De verdad, no dejo de echar mis lagrimitas. Ah, no eres la única. Claro, y cada vez que me siento orgullosa de Maduro, lloro más por mi comandante. Porque de verdad que ese hombre tiene una visión que no la tiene nadie en este mundo. Por eso es que él no era de este mundo, y por eso era que se tenía que ir. Sí. Una cosa que tenía que decirte es que, con respecto a la UCB, primero que nada, los comentarios que ha hecho el Majunche, De la FAO y de todo. Eso lo que demuestra es que ese tipo lo que es un ignorante, ¿vale? No, pero qué bueno, ¿cómo nosotros qué bueno vamos a tener ese presidente ni soñando? Que así se le cae la máscara. Cuando uno compara lo que fue en vida el comandante Chávez y lo que es ese señor, uno dice, Dios mío, es que no podíamos caer tan bajo por culpa de una cuerda de locos llenos de odio. Sí, señor, no es nada. Que desconoce los organismos internacionales. Todo. Como yo, bueno, pero si raspó derecho internacional todo en la universidad. Ahí estaba en sus notas el tipo. No, y como ellos se acostumbraron a comprar todo, ajá, ellos creen que todo se compra, que es vacío. Ese tipo lo que tiene en la cabeza es un cascarón vacío, uh-huh, él y todo su combo. Y los niños que piensan, bueno, triste. Mira, yo tengo una hija que estudia en la Universidad Central, ajá, entonces ella me dice que a veces está en clase y que no se sienta en un pupitre porque el techo está que se va a caer. Entonces yo le digo, bueno, ¿y ustedes? Okay. ¿Y tú no te has preocupado por saber qué hace la universidad con el poco real que les dan? Comprar universidades privadas en Panamá para utilizarlas los rectores, se compran camionetotas y se las asignan. Eso es lo que hacen con el dinero. No, esa, yo tenía un amigo que era auditor ahí, se tuvo, ajá, que ir porque los informes de auditoría eso no lo dejaban ni presentar. Eso es horrible, no. Eso es horrible. Esa es la robadera. Yo digo, pero además de eso, ¿por qué los estudiantes? Porque ponen a los muchachos como ignorantes. Yo me pongo a explicarle y me da lástima, ¿vale? Que mi hija está en la universidad y yo no puedo explicarle cosas tan básicas. Entonces tú sabes que yo le digo, mami, pero bueno, ¿y por qué no hacen una campaña entre ustedes mismos? Y uno pinta, el otro aquello, y le dicen a la rectora que les compre el cemento, que les compre nada, más fácil que ella protestar. ¿Por qué no dicen eso? ¿Por qué no dicen eso? Que sinvergüenzura. Es más, es que fíjate que la oposición que se la pasa rasgándose las vestiduras, la corrupción. ¿Por qué no piden que hagan una auditoría exhaustiva en la UCB y en la Universidad de Carabobo, que también es tremendo nido de corrupción? No, pero es que tú sabes que la autonomía es eso, para robar. Ella se puso brava con estos días cuando yo le dije, es que Caldera, cuando la tuvo cerrada 3 años, cuando la abrieron otra vez, han debido reestructurarla, porque lo que hacen es todos los años ponerle en pañito caliente y el año que viene la misma huelga, el mismo paro y la misma sinvergüenzura. ¿No es verdad esa? Uh-huh. ¿Cuántos años tienes tú escuchando el mismo problema? ¿Cuántos años? y le ponen pañitos de agua caliente. Ella horrorizada porque un profesor gana 2.600 bolívares. Y yo le digo, mami, tu mami que salió jubilada del INSE, 30 años, salió jubilada con 3.600 bolívares, con lo mismo 2.600. Claro, pero ellos son más profesionales que yo. ¿Tú crees que ellos se merecen más que yo? No, aparte que lo de los sueldos, o sea, nosotros no estamos en contra de los profesores del UCB, hay muchos profesores camaradas. Lo que pasa es que el gremio está secuestrado por un montón de locos y efectivamente no tenían casi beneficios, tenían muy malos sueldos. Sí, pero la tabla de profesionales en la administración pública. Claro, tienen, no pero es ni soñar lo que le dieron claro, a ellos. Bueno, es que tienen el derecho a protestar, ellos están contentos. Lo que pasa es que tienen secuestrado el gremio profesoral. Lo tienen secuestrado, o sea, no metamos a todos los profesores en ese paquete, porque hay muchos sindicatos dentro de la UCB. Bueno, sí, fue nada más que un 5% que aprobó. Por eso, o sea, no todos los profesores están de acuerdo con eso. Sí, pero porque no acaban del gobierno de destituir a Cecilia Rocha, porque no acaba de tomar una decisión, eso lo tienen que hacer. El gobierno no puede destituirla, lamentablemente, eso sí sería a violar la autonomía universitaria. Esa señora y su mafia tienen la universidad secuestrada. Es una cosa impresionante. Ya los muchachos los tienen manejados, los tienen... Sí. ¡Ay, no! Eso es horrible. Una lavada de cerebro que le están aplicando a esos muchachos es impresionante. Mira, pero ¿sabes por qué? Yo diría que gracias a Dios, feliz, contenta de tanto que luchamos y tanto que lo dijimos, nunca lo dejamos de decir en Twitter que necesitamos a Samá, y ahí lo tenemos. Pobrecito, no le vamos a decir más de lo que puede dar, pues sinceramente. Pero estamos felices. Mira, en la FIA a mi hija le aprobaron un crédito aquí en Fiauto. Y después que le aprobaron el crédito, los tipos, te lo voy a decir con nombre, se llama Fiauto La Trinidad. Cuando ella, bueno, mira, me aprobaron el crédito, ¿tú sabes lo que le dijo? ¿Qué? Que los carros se los había cogido el gobierno. Ay, no, típico. Sí, yo le digo que sinvergüenza, denúncialo en DEPAVI y di a sí mismo, que dijo que el gobierno se cogió los carros. ¿Oíste? Gracias, disculpa. Bueno, no vale, tranquila, amiga. No, tranquila, un abrazo grande. Y feliz, orgullosa mi presidente, no me canso de decirlo. Igualmente, un abrazo. No, mira, tú sabes también qué es lo que pasa. En el caso de los muchachos, es que dentro de la universidad hay grupos que no están. Y es más, yo pudiéramos decir que son incluso mayoría, que están descontentos con Cecilia García Rocha y su séquito, ¿no? Y sus mafias. Pero están todos muy divididos entre sí. Y dentro de la universidad se satanizó mucho a los colectivos chavistas. Ahí tuvieron mucho que ver los medios privados de comunicación, ¿no? Que los ponen como malandros, a Kevin Ávila lo tienen como si fuera, el conde Drácula y él. Es una cosa impresionante. Entonces son muchachos muy jóvenes, muy idealistas, muy nobles, pero que también son muy fáciles de manipular. Entonces no les gusta Cecilia, pero no quieren que los asocien con el chavismo porque está sumamente satanizado dentro de la universidad. Víctor, vámonos a ir a la pausa, porque ya nos toca. Entonces, vamos a la pausa con un temita de ahí, muy bonito. La verdad que este tema es un verdadero poema, se llama Intimidad y lo interpreta Buena Fe. Tranquilo. Quiero que tu boca no diga más palabras que no sean aquellas que parezcan atrevidas. Poco me importa si son las obscenas. A fin de cuentas, yo no soy un ángel y eso no va a quitarte que lo seas. Al menos en mi cielo y en mi mundo, al menos en mis noches sin estrellas, di todo lo que simplemente sientas y olvide ese maldito mundo afuera. Quiero que tus manos se embriaguen del olor de mis laderas y bailen una danza de caricias, añade puntaditas, uñas fieras. Poco me importa si no es lo correcto, correcto es que lo adoro y tú lo quieras. Destierra de tu mente los prejuicios de aquellos que se aman como ceras con la teatralidad de las novelas. y olvide ese maldito, maldito mundo fuera en nuestra intimidad. No quiero ni amigos ni enemigos, no más. No quiero reuniones, convenciones, que va. Solo te quiero a ti y a ese ser tan raro que tengo por mí. En nuestra intimidad no quiero un indicio de formalidad ni nada que ate nuestra libertad. Que llegue el placer tal y como reclama el instinto animal. Quiero tu cultura como a mil años luz de nuestro cuarto, y en ese punto cruel del infinito la mía desde ayer te está esperando. Suponme incauto, indefenso, esclavo de tu amor bestializado. Te quiero con la fuerza de la tierra, la fuerza de planetas y los astros, a donde irremediablemente vamos. Y olvide ese maldito, maldito mundo fuera en nuestra intimidad. No quiero ni amigos ni enemigos, no más. No quiero reuniones, convenciones, que va. Solo te quiero a ti y a ese ser tan raro que tengo por mí. En nuestra intimidad no quiero un indicio de formalidad ni nada que ate nuestra libertad. Que llegue el placer tal y como reclama el instinto animal. En nuestra intimidad. Noticias, micros radiofónicos, audio en vivo, descargas de música y conciertos. Visítanos en www.albaciudad.org. Llévanos contigo. Hecho en capitalismo. En víspera de celebrarse el Día del Periodista en nuestro país, Grecia se convirtió en la primera nación de la Unión Europea sin una radiotelevisión pública tras el cierre del grupo ERT, que tenía 75 años de historia y se componía de 3 canales televisivos, 6 radios y casi 20 emisoras locales. El gobierno de Grecia cerró la televisión pública estatal para reducir la plantilla de las instituciones públicas como parte de los recortes económicos impuestos por el Ejecutivo y exigidos por la Troika a cambio de un rescate financiero por más de 8.000 millones de euros ante la crisis que vive esa nación desde el año 2007. En agosto del año 2007 comenzó la crisis griega luego de la recesión económica en Estados Unidos, lo que provocó que el país europeo emitiera una deuda pública que obligó al gobierno heleno a realizar recortes en el sector público para financiarla, lo que generó innumerables manifestaciones de los griegos desde el comienzo de la depresión. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos conciencia. Somos cultura. Cosecha de logros. Nosotros, la dirección política de la Revolución Bolivariana, yo como presidente de la República, creímos necesario convocar a una cumbre Petrocaribe. Y lo que queremos es fortalecerla, ampliarla, consolidarla como organización de cooperación y de construcción de la verdadera unión económica, energética, cultural, humana de nuestros pueblos. Quiere decir que Petrocaribe ha pasado las pruebas de la historia reciente. Como parte del legado de nuestro comandante Hugo Chávez, es capaz de abrirse camino por encima de las tormentas que a veces se nos presentan en nuestra región. La revolución avanza. Venezuela crece. SIPSI, pregonando conciencia. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Hay quien por miedo a la altura no se asomaría por esa ventana. Y hay quien le tiene miedo a la única vida que tiene. Atravesando sabanas vengo cantando un corrido. Traigo polvo del camino, traigo la espuma del río. Traigo polvo del camino, traigo la espuma del río. Yo monté el mejor caballo que ha nacido en el Apure, aquel que siempre amarraba debajo de un merecure. Recuerdo pasé nadando con mi caballo en la Apure. Recuerdo pasé nadando con mi caballo en la Apure. Minutos, regresamos a la ventana escuchando a este lindo tema llanero por un gran cantautor que fue quien fue Eneas Perdomo. Traigo polvo del camino. Lindo tema. Y tenemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta. Nos dice Trotsky Colmenares, Cristina Kirchner, Argentina: ser universitario, más que un privilegio, es un deber de con el pueblo para volver parte de lo que la patria nos dio. Y nos dice Wendy Acevedo: aprende derechos de niñas, niños y adolescentes. Y nos cuelga una nota de Ciudad Caracas. Y esto es un evento que hubo pues en la parroquia Santa Rosalía. ¿Tenemos llamada, Víctor? Ok, buenos días. A ver. ¿Aló? Bueno, mientras tanto les comentamos una nota que tiene que ver con el tema universitario, que muy buena estas declaraciones del vicepresidente Jorge Arreaza, ¿no? Ahora sí está la llamada. Perfecto. Buenos días. Hola, Enza, ¿cómo estás, Daisy? Hola, Daisy, ¿cómo anda todo? Bueno, ahí más o menos pues está grise que... Ay, no, es horrible, ¿sabes? De verdad sí, que es una mata gente. Esa es la que yo estaba... Bueno, que me oiga toda la gente que me está oyendo, por favor, la contaminación. Apenas empezó lloviendo, esto está gripe. Y cada día las gripes son más fuertes. Uh-huh. Esto con ese H1N1, no es mentira. Esa es la contaminación que nosotros mismos hemos creado. Tenemos que ponernos las pilas con eso, dejar las cochinadas, tirar basuras donde quiera. Tenemos ya que agarrar conciencia sobre eso. Mira, la gripe cada día es más fuerte. Yo tengo 53, pero imagínate un viejito más anciano. Yo no, uno aguanta una gripe como esta, de verdad que no. Bueno, es hablando de todo un poquito de lo que te estabas comentando allí, esta gente loca que no lo va a recibir el presidente mexicano, y ahora la locura de que lo recibió el Papa. Mira, definitivamente, esta gente está de que la amarren, los amarren así, los meten en una loquera y no los deben salir más nunca, de verdad que eso es horrible. Pero hablando de todo un poquito también, de lo de Samán y lo que estaba comentando la señora del jugo y la cuestión ahí, uh-huh. ¿Usted a dónde también hay que meter ojito y fuerte? Porque es una institución del gobierno, es en el hospital militar, ese ¿cómo se llama? Ese comedor que está ahí es horrible. Ahí todo es carísimo. La panadería, la pastelería, eso es horrible. Uno va a comprar ahí todos los días, le suben un poquito. Yo imagínate. Entonces es lo que yo digo, hay que ponerle, meterle ojo donde quiera. Y lo que estaba hablando el muchacho de lo del bicentenario de ahí de Plaza Venezuela, eso es horrible, de verdad. Mira, yo me tocó hoy en esos días, yo le dije a mi esposo, si quieres te quedas, si quieres devuelves todo, haz lo que te dé la gana, pero yo me voy. Porque no quería formar un lío en esa, porque lo que estaba era con la piedra fuera de la el cinismo de esas mujeres, tantas cajas que habían ahí. Y esa nadie se movía, lo hacen como a propósito, no sé si están saboteando, no sé, esa, pero de verdad que es como que se lo hicieran a propósito. Un abrazo. Pues. Un abrazo grande, Daisy. ¿Tenemos otra llamada, Víctor? Okay. Bueno, lo que nosotros les estábamos comentando, ¿no? De estas declaraciones del vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, quien dijo que de no haber llegado la revolución, las universidades autónomas hubiesen sido privatizadas. Y eso es muy cierto. Estaban desmontando las universidades. Si ahora ellos dicen que están asfixiados, en los 90 estaba mucho peor. De hecho, desde que empezó la Revolución Bolivariana, el Estado se ha estado poniendo al día con el montón de deudas acumuladas de los profesores, que muchas de ellas venían desde los 80. ¿Ustedes se acuerdan lo que era el PLES? El Proyecto de Ley de Educación Superior. Ese famoso PLES planteaba la privatización de las universidades autónomas, que en su momento, ¿verdad?, generó una protesta muy peculiar, que salieron los estudiantes, que ojalá, o por lo menos uno recrea la vista, ojalá los estudiantes de ahorita lo copiaran, salieron a marchar desnudos, pintados de azul, en contra del PLES. Es algo mucho más productivo que lo que están haciendo ahorita, ¿no? Pero entonces, las universidades de verdad iban a ser privatizadas. Si no hubiera sido por la Revolución Bolivariana y por el gobierno de Chávez, ahora no, además de que tendríamos mucho menos universidades de las que actualmente hay, no seríamos la, creo que es la segunda matrícula en Latinoamérica, no tendríamos la segunda matrícula universitaria en Latinoamérica ni la quinta del mundo. Eso hay que decirlo hasta la saciedad, sino que las universidades autónomas hubieran sido privatizadas, que son cosas que han ido pasando poco a poco, no crean. Han ido pasando poco a poco, porque fíjense ustedes que hay estudiantes dentro de, por lo menos la central, que es el caso que yo conozco, hay estudiantes de primera y de segunda. Los estudiantes de primera, los de posgrado, porque esos pagan. Los de segunda, los de pregrado. Vamos a tenerlo clarito. Ahí, el que se baje de la mula es un rey. Y si no te bajas de la mula, bueno, agárrate esos pantalones. Bueno, dijo Jorge Arreaza, el vicepresidente ejecutivo de la República, Jorge Arreaza, expresó que sigue avanzando con éxito la mesa de normativa laboral universitaria, donde todos los sectores pueden opinar. Así lo dio a conocer a través de su cuenta de la red social Twitter, @JAArreaza, cuando escribió: gran logro para los universitarios haber recuperado la capacidad de negociar condiciones laborales. Además, indicó que se acabó la unilateralidad del gobierno y aseguró que de no haber llegado la revolución, las universidades autónomas hubiesen sido privatizadas y restringidas a su mínima expresión. Eso es algo muy cierto, señores. Por cierto, Jorge Arreaza, no sé si lo seguirá haciendo, pero fue profesor de la Escuela de Estudios, de Estudios Internacionales de la Universidad Central de Venezuela. Nos escriben por el Twitter y nos dice Helvética Juramentada: Hola Enza, ¿qué importa que tu puñal se me clave en el riñón? Tengo mis versos que son más fuertes que tu puñal, lo dice José Martí. Qué bueno este verso de Martí. Nos dice Davis: vean Profesores Saboteadores, Residencia Estudiantil Socialista, Plaza Venezuela, así donde colgaron un gran cartel que dicen, que preguntan si ese paro es realmente por exigencias salariales. Está más que claro que no es. O sea, si bien se agarraron de una base justa, porque este aumento se lo merecen los profesores universitarios, porque sí se lo merecen, ¿verdad? Hay una base justa. No obstante, este conflicto se está utilizando para desestabilizar. Pues realmente la oferta y el acuerdo llegado con el gobierno es bastante bueno. Lo que pasa es que lamentablemente también hay muchos profesores que creen que por el hecho de dar clase en una universidad, ellos están por encima del bien y del mal y adquieren como una especie de título nobiliario. Ingresan en la aristocracia. Entonces, bueno, ellos tienen derecho a vivir en castillos y en palacios, cosa que tampoco es así. Son asalariados igual que los licenciados que egresamos de esas universidades y somos trabajadores. Tanto los profesores universitarios como los licenciados somos igual de trabajadores como el zapatero, como el que te vende pan, como la persona que te limpia en una clínica, en un hospital o en una casa. Somos trabajadores y trabajadoras. Todos dependemos de un salario y todos vendemos nuestra fuerza de trabajo. Así sea dando clases en universidad, así sea vendiendo empanadas en el cafetín de una escuela. Tenemos otro mensaje de Helvética Juramentada a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Cuando Capriles esté preso en el rodeo, debe recibir tratamiento psiquiátrico para su trastorno obsesivo de ser presidente. Bueno, vale, pero a lo mejor por eso es que está cada día más desequilibrado para alegar locura y que no le caiga el peso de la ley. Bueno, vamos a revisar qué otras informaciones tenemos por acá. Bueno, estuvo invitado Samuel Moncada en el programa Contragolpe, que transmite Venezolana de Televisión y es conducido por Vanessa Davis. Y bueno, bien interesante, bien buena la entrevista que le hicieron a Samuel Moncada en este programa. El embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas, Samuel Moncada, aseguró que las recientes declaraciones del presidente de México, Enrique Peña Nieto, de no recibir al opositor Enrique Capriles Radonsky, se deben a que el mandatario azteca reconoce a Nicolás Maduro como presidente constitucional de Venezuela. Eso lo dijo claramente el mismo Enrique Peña Nieto, ¿no? Es parte del ridículo universal que está haciendo Capriles, que cree que está haciendo ver un fraude para Peña Nieto, desconoce el sistema democrático actual, destacó Moncada durante el programa Contragolpe que transmite Venezolana de Televisión. Indicó que la posición tomada por el gobernante de México, además de reconocer al presidente venezolano, se debe a los principios del Partido Revolucionario Institucional PRI, el cual tiene una tradición de 90 años de no intervención. En cuanto a la visita que realizó el opositor Capriles Radonsky a Colombia, donde fue recibido por el presidente Juan Manuel Santos, Moncada señaló que el caso es muy delicado y difícil de explicar por la cercanía que se había logrado con unos acuerdos de no intervención con una participación de Venezuela en las negociaciones de paz. Señaló que la relación Colombia-Venezuela es como de hermanos siameses, queramos o no, estamos unidos por algún lado del cuerpo. Eso es así, lamentablemente eso es así. No, lamentablemente por la situación problemática que hay con el conflicto interno colombiano, ojo, ¿no? Pero es verdad, somos como hermanos siameses, o sea, nosotros no podemos desaparecer del mapa ni ellos tampoco. Es así. Queramos o no, estamos unidos por algún lado del cuerpo y si nos odiamos es peor porque no nos vamos a separar, mejor es que nos la llevemos bien, sostuvo Samuel Moncada. El embajador manifestó que se debe lograr reconstruir una relación sobre nuevas bases, trabajando por la paz y por las mejores relaciones posibles, teniendo claro cuáles son los intereses nacionales y binacionales. Subrayó que en Venezuela hay personas que trabajan contra el país y prefieren verla en una situación mala o negativa con tal de beneficiarse ellos personalmente. Por otro lado, indicó que la población venezolana es apreciada por los colombianos y en ese sentido se refirió a todos los venezolanos que viven en el país en un clima de convivencia. Entonces, bueno, eso es lo que dice Samuel Moncada. ¿Tenemos llamada, Víctor? Ah, ok, como habían llamado por ahí, pues no sabía. Por otro lado, bien interesante, unas declaraciones que dio el ministro de Energía Eléctrica, Jesse Chacón, quien señaló que las interrupciones en el servicio eléctrico se han reducido en un 50%. Las interrupciones en el servicio eléctrico del país se han reducido en 50%, destacó este miércoles el ministro para Energía Eléctrica, Jesse Chacón. Precisó que en la primera semana de mayo se registraron 3.800 interrupciones, mientras que en el mes de junio se han reportado 1.800. No es la perfección, tenemos que seguir mejorando, pero hemos ido mejorando significativamente allí y con ello esperamos lograr en agosto presentar al país nuestro plan de mediano plazo y de 6 años, que tiene como finalidad estabilizar totalmente el sistema eléctrico nacional, añadió en declaraciones a Venezolana de Televisión tras reunirse con representantes de la Asociación Bancaria de Venezuela en la sede del ministerio que dirige en Caracas. El ministro Chacón recordó que el gobierno nacional viene haciendo grandes esfuerzos para estabilizar el sistema eléctrico nacional, entre ellos la implementación de un plan de corto plazo con el cual se han incorporado 606 megavatios de los 1.000 que están planteados. El tema de la demanda, hemos venido logrando que la demanda converja hacia los niveles de demanda del año pasado, lo que es un hecho significativo. Normalmente la demanda entre un año y otro siempre aumenta alrededor de unos 1.000 megavatios, pero hemos logrado ir reduciendo ese crecimiento, detalló el ministro. Tenemos llamada, buenos días. Buen día, Ensa. Hola, ¿cómo estás? Soy yo, Ruy Rua. Mira. Dime. Te voy a decir, hay un caso parecido a lo que tú estabas diciendo del rostro del comandante. Ajá. En un libro de la cátedra bolivariana de los años 75-80. En esa época no se conocía el comandante Chávez. Pero ajá, aparece un Simón Bolívar, pero el rostro es exactamente del comandante Chávez. Imagínate. Si tú quieres, lo buscas en la Biblioteca Nacional, porque es un libro muy viejo. Yo, okay. En este libro se estudiaba en bachillerato. Ok. Sí. Ok, bueno, está pendiente. Vale, un abrazo. Salud. Grande. Saludos. Igual, un abrazo. Un abrazo, cuídate mucho. Mira, nos escribe Elvira Ima Salazar por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Nos dice, ya las universidades autónomas están privatizadas porque el sistema de ingreso es desigual entre estudiantes de posgrado, los que pagan, cuyas matrículas se han incrementado exponencialmente, mientras que los de pregrado disminuyen. Eso es una privatización pasiva. Totalmente de acuerdo contigo, Luis. Además, la matrícula de las universidades autónomas solo tiene el 15% de la matrícula universitaria nacional, pero se consumen el 56% del presupuesto en educación superior y de paso ni rinden porque no hay investigaciones que generen publicaciones. Sin embargo, son unos chulos. Totalmente de acuerdo contigo. Y Luiraima, al igual que yo, es usevista. Y por cierto, esos muchachos azules fueron mis compañeros de la Escuela de Ingeniería de la Otrora Combativa UCB. Oye, vale, ves, es que cuando tú estudiaste el UCB, las protestas eran divertidas, o por lo menos era un colirio, ¿no? Bueno, también tenemos mensajes en la cuenta de Twitter, @laventanaabierta, y nos dice Tibaire Aponte. Amiga, felicita a los chicos del Urbanés Chepol, quinto de bachilleres, gracias. Muchas felicidades a los chicos del quinto de, que ya son bachilleres, del Liceo Urbanés Chepol. Y nos escribe Contraloría Popular 1, ese paro es igual que el de Carlos Fugitivo Ortega, se acabó y ellos no lo anuncian. Y siguió, parásitos de universidades, bueno, eso lo tenemos que decir, es la cupulita que controla Cecilia García Arocha. Víctor, ¿tenemos llamada? ¿No tenemos llamada? Bueno, pero sí llamamos despidiendo el programa. Muchísimas gracias, pues, por su sintonía. Y les recordamos que el día de mañana, corran la voz, por favor, corran la voz. Para evitar malentendidos, el día de mañana La Ventana no saldrá al aire porque esta servidora le tocó guardia el fin de semana pasado y me corresponde mi descanso. El lunes es feriado, 24 de junio, así que nos volveremos a escuchar el martes 25 de junio. Y bueno, estaremos echando todos los cuentos del montón de cosas que seguramente pasarán de esa parte para allá. Festival Internacional de Poesía, les damos algunas actividades. Pueden acercarse a las 3 de la tarde a la Galería de Arte Nacional, que donde se llevará a cabo el foro recital, que si no el asombro por una poesía infantil en Venezuela, en las librerías del sur de la Plaza Bolívar, aquí mismo, será la presentación del libro Hilo de Pájaro de Antonio Trujillo, de Fundarte, y en las librerías del sur del Teresa Carreño, a las 4 de la tarde, se presentará el libro Caracas, Visiones Visibles, de Jimena Benítez, de la Fundación Editorial El Perro y la Rana. En la Plaza Bolívar, a las 5 de la tarde, se va a llevar hoy un recital con la participación de Freddy Ñáñez, del Táchira, Antonio Trujillo Miranda, Alejandro Cabrol de Argentina, Lamiae El Amrani de Marruecos, Liudmila Quincoses de Cuba, William Osuna, de Caracas, quien es el presidente de la Fundación Casa Nacional de las Letras Andes Bello, Xochitl Schutz, de Alemania, y participará el trovador Rafael Gómez. También va a haber otro recital en el anfiteatro del Eje del Buen Vivir. Así que no se lo pierdan, también hay actividades en Ciudad Caribia, en el 23 de enero, en La Limonera, no se pierdan las actividades del festival. Y un poemita antes de despedirnos por esta semana, y es de el poeta venezolano, nuestro Chino Valera Mora, y este es uno de sus poemas que no es político. Es un poema de amor, un poema erótico, no sé, usted lo juzgará. Dice así el Chino Valera Mora. ¿Cómo camina una mujer que recién ha hecho el amor? ¿En qué piensa una mujer que recién ha hecho el amor? ¿Cómo ve el rostro de los demás y los demás cómo ven el rostro de ella? ¿De qué color es la piel de una mujer que recién ha hecho el amor? ¿De qué modo se sienta una mujer que recién ha hecho el amor? Saludará sus amistades, pensará que en otros países está nevando, encenderá y consumirá un cigarrillo. Desnuda, en el baño dará vuelta la llave del agua fría o del agua caliente. Dará vueltas a las dos a la vez. ¿Cómo se arrodilla una mujer que recién ha hecho el amor? Soñará que la felicidad es un viaje por barco. Regresará a la niñez o más allá de la niñez. Cruzará ríos, montañas, llanuras, noches domésticas. Dormirá con el sol sobre los ojos. Amanecerá triste, alegre, vertiginosa. Bello cuerpo de mujer que no fue dócil, ni amable, ni sabio. Bueno, el Chino Valera Mora. 11:55 minutos y así nos despedimos. Y en los controles los estuvo acompañando Víctor Cropper. Gracias, Víctor. Gracias de verdad por todo el apoyo brindado la mañana de hoy. Un abrazo. Y se despide hasta el martes 25 de junio esta servidora Enza García con Ali Alejandro Primera. Y otro tema que es muy lindo y muy poético, matemáticas. Hasta pronto. ¿Cómo le digo a la tortuga que yo le gano en lentitud? ¿Cuántos agujeros tiene el sombrero de la noche? Tiene el cielo, cuántas abejas tiene el día, cuántas semanas tiene un día, cuántos años tiene un mes. El 4 es 4 para todos, son todos los 7 iguales. ¿Qué distancia en metros redondos hay entre el sol y las naranjas? ¿Cómo le digo a la tortuga que yo le gano en lentitud? ¿Con qué cifras van restando las hormigas sus soldados muertos? ¿Cómo le digo a la tortuga que yo le gano en lentitud? ¿Cuántos agujeros el sombrero de la noche? Hoy no queremos sumar, es mejor multiplicar.